su casa, sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Radios de Argentina y España, unimos nuestras voces para hablar de nuestros inmigrantes. Españoles y argentinos que cruzaron vidas, historias y culturas, sembrando semillas del corazón. Hagamos todos una bandera con manos negras, una bandera con manos blancas, por un mundo mejor. En este momento hagamos todos una bandera con manos mestizas, una bandera con manos inmigrantes, por un mundo mejor. ¿Qué tal, amigas y amigos de Semillas al Viento? Un gusto saludarlos. Soy Abner Lobos de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bienvenidas y bienvenidos a este programa migrante. Cristina Cabral ya está con nosotros para hacer juntos este programa. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Hola, Abner. Un gusto compartir este espacio de historias, de reflexiones migrantes. Comienzan los fríos otoñales aquí en Argentina con temperaturas muy bajas, ¿no? Ya se hacen sentir. Así es. Al contrario, se inician los días más templados de la primavera en España, ¿no? Los contrastes climáticos, hemisféricos que ya conocemos. Así es, Cristina, ¿eh? Cuánto contraste entre lo de allá y lo de acá, ¿no? Hasta en el clima. Estaba pensando en los esfuerzos que ponen las autoridades españolas en ese que llaman Plan Retorno de Inmigrantes. Un plan que ha fracasado, obviamente, porque lo que busca es echar inmigrantes cuando las cosas vienen complicadas como ahora. Y el contraste, porque a pesar de la crisis todavía en América Latina, hay muchos que quisieran viajar a Europa, pero saben que hoy es muy complicado. Sí, en estos momentos casi imposible, podemos decir. Pero si te parece, vamos adelantando los temas de hoy. ¿Cómo no? Se viene una entrevista a una estudiante alemana en Argentina. Un diálogo ameno, juvenil, con anécdotas y comentarios. Una mirada adolescente del intercambio cultural entre América Latina y Europa. Así es, las novedades relacionadas con los inmigrantes también se vienen en este programa y sobre el final, un nuevo microprograma de la campaña Jóvenes y Migraciones, Cristina, que venimos presentando desde hace algún tiempo. Así es, y bueno, de esta manera comienza el Semillas al Viento del día de hoy. Bandera todos, derribemos fronteras todos, por un mundo mejor. En este momento sembremos paz, más justicia, más dignidad, libertad con más igualdad, por un mundo mejor. Ya que estamos cansados Semillas al Viento, un programa migrante. Iniciamos este resumen con una información que muestra la solidaridad con el pueblo mexicano contra la discriminación que sufre a propósito de la nueva gripe que tanto asusta a algunos medios y a algunos gobiernos. Intelectuales, artistas y políticos se reunieron este jueves en Madrid para gritar "Todos somos mexicanos" en solidaridad con el país americano por las consecuencias de la epidemia de gripe que se conoce como la H1N1. México no está en cuarentena, afirmó la cantante mexicana Paulina Rubio, una de las participantes en el acto de apoyo convocado por la Casa de América de Madrid, convertida desde el día jueves en Casa de México, como lo señaló su directora general Inma Turbau. En el acto, el embajador mexicano en España, Jorge Cermeño, aseguró que su país está volviendo ya a la normalidad y recordó que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado no imponer restricciones de viajes relacionadas con este virus. Nos lastima que algunos países hayan cancelado vuelos a México de manera unilateral y que muestren actitudes discriminatorias en contra de ciudadanos mexicanos, dijo el embajador. También señaló, estamos ante un virus sin nacionalidad y que es curable, al tiempo que pidió que no haya confusión ni alarmismos irresponsables. Algunos asistentes, como el escritor Juan Cruz y el coordinador del Bicentenario de la Ciudad de México, Enrique Márquez, destacaron la historia de acogida y solidaridad que ha protagonizado México en las últimas décadas. El acto estuvo amenizado por la actuación del coro femenino Los Niños Cantores del Estado de México, que viajaron a España para participar en un festival internacional en Oviedo, pero cuya participación fue cancelada por miedo a esta epidemia. Hasta el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo llegar su solidaridad con el pueblo y el gobierno de México. Y seguimos en la península. Acusan al gobierno español de fomentar la xenofobia con su gestión de la crisis. Así lo pone de manifiesto el informe anual presentado este miércoles por SOS Racismo, una organización española que lucha contra la discriminación, en el que critica el discurso de la administración que vincula a la crisis con el fenómeno de la inmigración. El plan de retorno voluntario que da facilidades a los inmigrantes que vuelven a su país de origen se encuentra a la cabeza de las medidas gubernamentales que, según la organización, incentivan una imagen desfavorable de los inmigrantes. La reforma de la ley de extranjería es otro ejemplo, según SOS Racismo, porque limita la reagrupación familiar y penaliza la solidaridad ciudadana. La organización solidaria llega a la conclusión de que el racismo institucional fomenta el racismo social. Hombre, hizo la guitarra. Es oro perdido. Ahora nos vamos a Italia. El gobierno italiano quiere más compromiso europeo para combatir lo que llama inmigración ilegal. Esta semana el ministro de Relaciones Exteriores italiano Franco Frattini pidió a la Unión Europea que convoque a una cumbre especial sobre inmigración. Frattini se quejó de que si bien la Unión ha decidido que la inmigración ilegal es un problema europeo, luego la realidad es que deja solos y en primera línea a italianos y españoles. Alude así a los dos países con mayor llegada de embarcaciones con inmigrantes, especialmente africanos. El ministro italiano considera que el momento está maduro para convocar una cumbre europea sobre el tema en la que los jefes de Estado y de gobierno deberán decir lo que hay que hacer cuando llegan barcazas con 500 inmigrantes a nuestras costas, dijo el ministro. Usted escucha Semillas al Viento. Con Alena Bell, y es un gusto tenerla aquí en nuestro programa en Semillas al Viento, una joven alemana de 17 años que desde hace algunos meses está aquí en la Argentina en el marco de este intercambio de estudiantes que realiza la organización American Field Service, AFS. ¿Qué tal, Alena? ¿Cómo te va? Hallo, wie geht es? Bueno, Alena, ¿hace cuánto tiempo que llegaste aquí a esta zona de Viedma? Hace 9 meses y algunos días. Alena, vos tenés 17 años, venís aquí al sur de la Argentina, y bueno, la pregunta obvia es, ¿por qué elegiste venir a la Argentina y por qué aquí al sur? Sí, yo quería, en realidad, yo quería ir a España, porque yo había vivido acá en la Argentina cuando yo era chica. Pero lo que pasa es que yo volví a los 5 años y me olvidé de todo el idioma, de todo. Sí, yo después quería volver a escuchar y hablar el idioma, en realidad. Así que yo en realidad quería ir a España, y es mucho más cerca de Alemania, también se puede hablar español, no y castellano, pero es medio parecido. Y después vi que AFS, la empresa, también tiene la Argentina en el programa, y yo decía, bueno, yo ya había venido a la Argentina y quería, ahí, a este punto, ya decía, bueno, quiero volver a la Argentina. Manchmal mächere man in ein Luftschiffel wohnen, wo wir schon auf die Welt. Dort war der Platz für eine verlassene Kotz und ich sich wie ein Rotzbuhr, fett wieder der Pakt am Gewölt. Y aquí en la Argentina y aquí en el sur de la Argentina has elegido estar en una escuela que está relacionada con la agricultura, con el campo. ¿Te ha gustado la orientación que tiene la escuela acá, donde estás ahora? Sí, a mí me encanta el campo y todo lo que es relacionado con el campo, con la natura, lo que sea. Y sí, a mí me encanta escuchar y aprender algo sobre el campo y lo relacionado con el campo. Alena, ¿y cómo ha sido tu integración? ¿Cómo ha sido eso de conocerte con jóvenes argentinos, con chicas y chicos? ¿Ha sido fácil, ha sido complicado? Era fácil, sí, porque acá como la gente es un poco más cálido que en Alemania, y ya en el principio vieron, ¿y cómo estás? ¿Estás todo bien? Y todos preocupados, no preocupados, pero así, que todo esté bien. ¿Y te preguntan mucho por Alemania los chicos? En el principio sí, mucho, pero después que ya saben algo y ahí ya no tanto. No, y después ya te conocen, así que sí, ya después sos una más del curso, ¿no? Sí. ¿Te sentís una más del grupo de chicos de la escuela ahí? ¿Eh? Sí, sí. Ahora ya no quiero volver a Alemania, en realidad. Es como que, sí, me integré acá a la familia, a la escuela, a todo, y no quiero volver. Claro, además en tu caso, y lo mencionabas al principio, vos estuviste viviendo un tiempo en la Argentina cuando eras muy niña, ¿no? Sí, sí, yo vine a los 2 años y me fui a los casi 6 años. O sea, tiempo suficiente como para aprender el idioma, relacionarte acá y conocer un poco, ¿no? Sí, yo vivía en Buenos Aires y fui al jardín, así que tenía que aprender castellano y porque si no, no se podía comunicar. Claro. Y después, antes de venirte de Alemania, ¿hiciste algún curso de español, de idioma, o te viniste así con lo que sabías y te acordabas algo? Yo casi ni me acordé casi nada, y en mi escuela tenían una profesora de español, así que yo tenía 1 año de español en la escuela, pero como que volvió todo un poco del castellano de mi infancia, y después de 1 año yo era casi mejor que la profe, porque ella todavía está estudiando y no sé qué, así que era medio bajón, y lo dejé así nomás en la escuela y empecé con una chica que vivía en Mallorca a tomar clases particulares para ir más rápido y aprenderlo bien, y así que vine acá a la Argentina con lo básico, es decir, para poder decir, bueno, hola, ¿qué tal? Necesito pasar al baño, tengo sed, tengo hambre, me quiero bañar, lo que sea. lo básico, lo necesario. En español, pero igual entienden y se puede comunicar. Alena, ¿y esta intención de encontrarte con el español de nuevo, tiene que ver con alguna perspectiva futura, profesionalmente? ¿Qué te atrae de esto? Con el futuro no tanto. Era muy importante para mí volver al lugar o al país donde yo había vivido cuando era chiquita y, bueno, de los 6 años no se acuerda mucho. Y quería volver y como que la Argentina es mi segundo hogar, mi hermano nació acá en la Argentina. ¿Había algún recuerdo de la comida argentina, de tu paso por acá cuando niña? ¿Te encontraste con algún sabor? Parece que esto yo lo había sentido antes. Sí, la carne, el asado. No, en Alemania, en mi familia no se come mucha carne porque a mi mamá no le gusta mucho preparar la carne. Y bueno, pero por ahí mi papá sabe hacer asado y por ahí hacemos un asado y así sí se come. Ajá. Pero no es la misma carne, pero son la misma calidad como la carne de acá y ajá, es otro gusto. ¿Ah, sí? No, y yo sabía que a mí me encanta la carne y el asado de acá, y mi abuela ya cuando estaba en Alemania estaba re preocupada que yo no como carne y allá acá comen siempre carne, no hay casi nada más, así claro. Lo piensa ella y estaba re preocupada. Y vos, ¿cómo vas a volver? Yo era re flaquita cuando vine para acá y me dice, ¿qué vas a hacer vos si no comes carne ni nada? Y bueno, pero yo le dije, bueno, vos despreocupate, yo sé que a mí me encantan los asados acá en la Argentina y es así. ¿Qué otra cosa te gusta además de los asados? El mate. El mate. ¿Sí? ¿Tomas mucho mate? Más o menos, sí. Por ahí en la escuela que sí. ¿Y en Alemania no tomabas mate seguramente, no? No, no hay. No hay mate. No. Una de las preguntas principales que me preguntan. Yo conozco a alguien, yo me encuentro con alguien que no conozco y las primeras preguntas son: ¿hay cumbia en Alemania? ¿Hay mate? ¿Hay el asado? ¿Y hay dulce de leche? Y yo puedo decir, bueno, no hay nada de todo eso. Está bien. Alena, además de estudiar, de hacer tus cosas, ¿qué otra cosa te atrae? ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Yo toco la flauta acá. Es decir, en Alemania también y acá. ¿Qué flauta tocas? La flauta traversa. Ajá. Y hago natación, hice. Bueno, ¿y también lo tocas acá en Viedma, me decís? Sí, acá en la Fundación Peter Wallace, en la costa. Sí. Tocan unos chicos guitarra, violín y violonchelo. Y ahí me infiltré. No, y tocamos ahí en Navidad un concierto navideño. Como que yo ayudé un poco. Y está bueno. Y estás dando clase también, me dijeron, de flauta, ¿pues? Sí. Tengo una chica que sí, a la cual yo doy clase y está bueno. ¿Te enamoraste por casualidad acá en la Argentina? No, yo vine con novio, es decir, yo tenía el novio en Alemania y bueno. Ajá. ¿Y te gustaría volver? ¿A la Argentina o para allá? No, acá. No, sí. A mí me gustaría. ¿Y existiría alguna posibilidad de poder venirte para acá después a estudiar acá o venir ya profesionalmente? Yo vuelvo a Alemania terminar la escuela, tengo 2 años más, después quiero estudiar y si yo lo puedo lograr a trabajar en la empresa donde yo quiero trabajar es una empresa alemana que también tiene unos laboratorios acá en Buenos Aires. Y lo pueden hacer, y si ya estoy en Buenos Aires no hay ningún problema venir para acá. Si son 2 semanas o 4 años, lo que sea. A mí no me importa, yo quiero volver. Te gusta, ¿no? ¿Qué te gusta de acá? ¿Qué te atrae tanto? Buena pregunta. La gente, la natura, todo. Hace cuenta que te estás despidiendo de la Argentina, porque falta tan poquito, ¿no? No, no quiero. No me quiero despedir. Bueno, entonces primero, muchas gracias a FS que me hizo venir para acá y a encontrar una familia tan buena, tan agradable, que me tenían como en el principio, del principio hasta ahora, como una hija más. Y también a mi familia en Alemania, que no lo pueden escuchar, pero igual, todos los chicos de la escuela, a todos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias, Tom. Vom Treschnewski die Abstrichpartie, het is mir nichts der ja. Das ganze Jahr spürt sie gar nichts, aber ihr Ohr wird viel zu viel. Aber halt bleibt der Fernseher aus. Y se viene un nuevo micro de la campaña Jóvenes y Migraciones. Hoy es el turno de España. Nuestra compañera Andrea Kropman preparó el micro que compartimos a partir de ahora. Hoy, para todos los emigrantes del mundo entero, allá va eso. Tengo tu antídoto. Jóvenes migrantes. Somos idénticos. Protagonistas de nuevas identidades. Esta producción artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para esperanza para. Déjalo ser, déjalo vivir, déjalo crecer, para que ellos vivan por siempre. Los jóvenes inmigrantes en España, y concretamente en Madrid, a diario reciben un trato por parte de la policía agraviante, y ellos y ellas se ven obligados a reducir sus espacios de ocio. Y la problemática de la marginación y segregación son día a día factores que determinan sus comportamientos. Bárbara Scandoglio y Jorge López son psicólogos de la Universidad Autónoma de Madrid. Ellos investigan las diferentes problemáticas de los jóvenes inmigrantes pertenecientes a grupos latinoamericanos. Está pasando en la calle, mi vida no se pierda. Déjalo ser, déjalo vivir, déjalo crecer. Bueno, hay una perspectiva que además es una directriz política, mientras que en otros ámbitos, como por ejemplo en su momento Barcelona o Cataluña, hay una perspectiva de apoyar. Aquí directamente las directrices han sido disolver. Es decir, incluso hay declaraciones del Defensor del Menor de hace algunos años en los cuales se habla de que la perspectiva directamente es la eliminación de estos grupos. Entonces, si partes de ese... la física. Sí, hacerlos sencillamente desaparecer, disolverlos. Entonces, claro, si partes un poco de esas directrices políticas, que a veces no están explicitadas, pero otras veces sí, claro, la perspectiva sencillamente es el control absoluto. Es decir, cualquiera que de alguna forma huela pueda estar vinculado a tenerlo controlado, es decir, tener sus datos, su filiación, incluso en algunos casos cuando ni tan siquiera hay evidencia de delito cometido, sino sencillamente por pertenencia a un grupo. Y luego establecer protocolos de control periódicos para saber dónde están, qué es lo que hacen. Y en el momento en que existe cualquier tipo de situación más o menos problemática, pues actuaciones contundentes. E incluso, pues también esto por parte de la Fiscalía, y eso ha pasado en Madrid, pero en otros lugares, el hecho de activamente disolver los grupos que se están formando, no porque exista ningún tipo de actividad delictiva demostrada, sino por el simple hecho de hacerlo, e imputar a personas concretas por asociación ilícita por el simple hecho de pertenecer a un grupo, aunque no haya existencia de delitos. Eso, digamos, es un poco la perspectiva general. Luego, claro, eso hace que dentro de esa perspectiva general los tratos que da la policía a los chicos sean muy diferentes. Entonces, hay tratos, como te decía antes, que son más correctos, y hay otros tratos que realmente, pues bueno, cuando uno aplica los prejuicios, los estereotipos, y además crees que este es un diablo que está secuestrando chicas, pues evidentemente se producen conductas como las que nosotros hemos constatado, de palizas, de retenciones en comisaría completamente abusivas. Sí. Es decir, eso se da y lo hemos constatado. Nosotros, nuestro trabajo de calle. Son sospechosos habituales, como decimos nosotros, en el sentido de estar fichados, tener fotos, y entonces, mira, no hemos resuelto esta serie de robos que hay en una determinada zona de Madrid, vamos a presentarle la foto a las víctimas de los robos a ver si los reconocen. Y se da la casualidad que alguno siempre lo reconoce, ¿no? Entonces entran en un ciclo derivado de esos protocolos de control que acaba impidiendo la normalización y sobre todo potenciando la criminalización. Déjalo vivir, déjalo crecer, para que ellos vivan por siempre. Cuando se extiende esa mano amiga y nos abriga y nos enseña que sí tiene sentido la vida, no nos sentimos solos y nuestras cargas son más livianas y nos enseñan a luchar por la paz con más ganas. Déjalo ser. Hoy, para todos los emigrantes del mundo entero, allá va eso. Tengo tu antídoto. Jóvenes migrantes. Somos idénticos. Protagonistas de nuevas identidades. Artístico-cultural. Una campaña de ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, y el Plan Migración, Comunicación y Desarrollo, con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Muy bien, esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Nos gusta compartir historias de inmigrantes, y en especial si se trata de jóvenes que salen al mundo buscando conocer y aprender. Así es, y sobre todo si tenemos en cuenta que hoy la mayoría de los que emigran son jóvenes, y de ese grupo, más de la mitad son mujeres. Por eso se habla de la feminización de las inmigraciones. Así es, Cristina, las que más emigran son las mujeres. Y sobre este tema hemos hablado mucho en nuestro programa, pero no va a faltar ocasión para nuevamente referirnos. Sí, y bueno, nos vamos. De mi parte, muchas gracias. Ha sido un gusto y me despido con un fuerte abrazo para todos y para todas. Amigas y amigos que nos escuchan, al despedirnos, les decimos lo de siempre. Para nosotros, volver a encontrarnos cada semana en este mismo horario, que en esta misma emisora, volverá a ser un placer. Adiós. Cuando alguien mueve su casa, la casa de otros se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar. Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde. Semillas al viento. Viajan y germinan, más acá del río, más allá del mar, desde Argentina y España.